La respuesta de Donald. Los días de la universidad. Tal vez esto sea una sorpresa, pero fui un buen estudiante. Era serio, atento y dedicado. Cuando Robert y yo hablamos sobre nuestros días en la universidad, recordé que pasaba mi tiempo libre estudiando sobre bienes raíces y ejecución de hipotecas. Siempre hacía más de lo que se me exigía. Esa, pienso yo, es la clave del éxito, no solo el éxito financiero. Si haces lo mínimo para pasar, pues eso es lo que sucederá. Tus resultados no serán sobresalientes o excepcionales. Para sobresalir, debes estar dispuesto a hacer lo que los demás no están. Otros compañeros fueron estudiantes excepcionales, pero no trabajaron de forma excepcional en la vida real. Pienso que se concentraban tanto en los requerimientos académicos que no veían el mundo exterior, y cuando al fin se graduaron, se encontraron con un mundo desconocido. Creo que yo sí estaba consciente del mundo exterior, y que me mantenía al día en cuanto a los sucesos nacionales e internacionales relacionados con bienes raíces y otros temas. Así que cuando terminé la universidad, no entré con el pie izquierdo en el mundo de los negocios. Mi ventaja era que yo había visto el lado rudo de los bienes raíces trabajando con mi padre. Puede ser un mundo rudo, y yo lo sabía. Había aprendido a hacerme un lado en las entradas de las casas cuando iban a cobrarles la renta para evitar que me dispararan. Yo sabía a lo que me enfrentaba. Mi padre tenía la sabiduría de la calle y la sabiduría de los negocios. Y considerando que yo asistía a Wharton, una gran escuela de negocios, pues tenía a mi alcance lo mejor de los dos mundos. Tal vez no todos tenemos la misma suerte. Puedes aprovechar al máximo lo que está a tu alcance y el lugar donde estás. Solo debes estar listo para hacer más. Lo que estés dispuesto a hacer puede determinar hasta dónde estés dispuesto a llegar. Yo estudié horas extra en la universidad sin recibir créditos ni palmadas en la espalda. Lo hice solo, y creo que es una de las razones de mi éxito. Veamos ahora tu respuesta. ¿Qué aprendiste en la escuela que te ha ayudado a tener éxito? ¿Hubo algún profesor en especial que tuvo una influencia positiva en tu vida? ¿Qué lecciones de la escuela has aplicado en tu vida? ¿Cuáles fueron los resultados?